Hola, buenas noches. Es el jueves 11 de agosto. Estamos aquí en estos periscopeos astillados, hoy comentando una noticia que tiene apenas una hora de haber sido puesta en algunos portales informativos. Tomo la nota que publica El Universal, que dice: Andrés Manuel López Obrador aseguró que Morena ganará en buena lid las elecciones presidenciales de 2018. Y como discurso adelantado de campaña, revivió la frase de la República amorosa que había utilizado en la elección de 2012. En otra parte de la nota dice que en la conferencia magistral dentro del evento Era Familiar Princes 2016, el tabasqueño prometió que de ganar las elecciones de 2018, en su tercera participación como aspirante presidencial, habrá una amnistía anticipada. Dice El Universal que contra corruptos y la mafia del poder. No he encontrado exactamente la relación en la que se asocie esto, exactamente así como lo dice El Universal, pero bueno, esa es la información que se está publicando. Habría dicho López Obrador: vamos a ganar en buena lid en el 2018. No habrá represalias, no represión contra nadie. Es como una amnistía anticipada y no venganza. Haremos de lado el odio y daremos paso al perdón para una mejor sociedad. Ya son muy conocidas de López Obrador, que suele acelerar el paso en ciertos tramos de sus ya tres precampañas presidenciales, hablando con mucha energía, de una manera muy drástica contra la mafia del poder, contra los corruptos, contra los malvados de la película, y luego llega el momento en el cual pareciera que hay un quiebre, en el cual se busca convencer a esos corruptos, a esa mafia del poder, a esos a los que se atacó de una manera muy cruda y que se hizo ver como que cuando llegue al poder habrá el necesario castigo que corresponde a un ánimo de justicia. Bueno, pues pareciera que ahí hay un quiebre, se trata de ganar tácticamente, como si fuera un asunto táctico, los votos de esas personas, y finalmente la mafia del poder y los corruptos no perdonan ni se van a creer estos discursos de que súbitamente se vuelve todo tan amoroso, de tal manera que no habrá culpas que castigar ni hechos punibles en ese sentido. La sociedad mexicana tiene una demanda muy generalizada, no de venganza y no de represalias, sino de persecución a secas, pero sí de justicia. Una demanda que no ha sido cubierta casi en ningún lado, en ninguna circunstancia. Tomemos en cuenta lo que ha pasado con el fallido bronco de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, cuya bandera principal por la cual mucha gente votó fue solamente porque él prometía que iba a meter a la cárcel al corrupto de Rodrigo Medina de la Cruz, el gobernador anterior. Hubo mucha gente que decía: con que cumpla solamente eso, con eso me doy por satisfecho o satisfecha. Es lo único que deseamos, que cuando menos se castigue a quien tanto ha saqueado al estado de Nuevo León. Bueno, pues el tiempo ha pasado, ha ido a los pinos, el bronco, que ya ahora es un pony amansado, y ha terminado todo esto con una parodia justiciera en la cual se acusó de una manera fofa a Rodrigo Medina por tres delitos, de los cuales dos, los más graves, los más pesados, fueron desestimados porque, a juicio de quien estuvo valorando esto, no había la suficiente fuerza en los argumentos y en la presentación del expediente judicial. Y se dejó solamente uno que es relativamente, que es menor y que es relativamente salvable también, en caso de que siga el mismo criterio. Pareciera que lo que ha habido son arreglos para hacer la faramalla de que se inicia una acción judicial y a fin de cuentas no pasa nada porque todo está arreglado. Vean ustedes los pleitos hoy en Veracruz entre Miguel Ángel Yunes Linares y quien todavía ejerce el poder en Veracruz, el tristemente célebre Javier Duarte de Ochoa, y sin embargo, ese pleito, que es una guerra de lodo acusándose unos a otros, pues no parece que vaya a terminar realmente, a pesar de que ya se los comentaré, pero hoy Peña Nieto hizo un desaire extremo a Duarte de Ochoa. Ni lo saludó, ni le permitió que fuera por él al aeropuerto, ni a despedirlo. Lo colocó de una manera ostentosa, de una manera marginal. Lean mañana la columna Astillero, que yo publico de lunes a viernes en La Jornada, y se refiere a este asunto de Duarte de Ochoa como si fuera un apestado político, porque Peña Nieto puso al general de la Sedena, Salvador Cienfuegos, en primer lugar, lo cual era natural, porque era un acto militar marino de los egresados, los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar con sede en Veracruz. Bueno, está bien, estaba a la izquierda de Peña Nieto, estaba el general secretario. Lo natural siempre ha sido que después del general secretario, en este tipo de actos, esté el gobernador en turno, el anfitrión. Pues no pusieron a Renato Sales Gasque, el campechano que se encarga de asuntos de la Comisión Nacional de Seguridad. Bueno, al otro lado de Sales Gasque pudieron haber puesto a Duarte de Ochoa. Pues no, pusieron a Lorena Cruz, la presidenta o directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Y en cuarto lugar, a Duarte de Ochoa. En las fotografías de hoy que están alojadas en la página oficial de la Presidencia de la República, podemos ver con mucha claridad la presencia de Duarte de Ochoa. Es este pedacito blanco que señalo aquí con el cursor, este pedacito de camisa en el tramo abdominal de Duarte de Ochoa. Es lo único que queda registrado, porque después está Lorena Cruz, luego Renato Sales, luego el general Cienfuegos y luego Peña Nieto. Perdón, se me olvidaba quién era el personaje que estaba ahí. Pero vean ustedes, todo el vuelo de la cámara fotográfica oficial terminó siempre en el vestido azul de Lorena Cruz, o bien en este tipo de tomas en las cuales jamás se ve la presencia del gobernador de Veracruz. Una manera cruel en la política a la mexicana de hacerle sentir menosprecio a este personaje que, sin embargo, es muy probable que no le suceda absolutamente nada. Vida y tan conocida en este México nuestro. Entonces, creo que vale mucho la pena discutir, analizar. Ojalá y hubiera menos fanatismo, menos actitudes panfletarias, menos posturas cerradas ante la realidad política. ¿Qué va a suceder si gana López Obrador? La amnistía anticipada a todos los que han saqueado y los que han hecho tantas cosas malas para este país, pues bueno, entonces un poco se diría, ¿para qué pelear, para qué discutir si finalmente las cosas van a quedar en ese mismo nivel, en esa misma circunstancia? López Obrador ya ha ido perdonando a muchos que eran antes clasificados como la mafia del poder, uno de ellos reciente, Alfonso Romo, el regiomontano, a quien él en un libro lo clasificó como parte de la mafia del poder. Pero luego ha sido su anfitrión, le ha ayudado mucho en la campaña de Nuevo León, ahora ha sido el padrino de el candidato de Morena a gobernador de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Y bueno, ahí está también Manuel Bartlett, que antes fue el responsable, el villano favorito en cuestión de la caída del sistema, y ahora es un personaje de primer nivel y seguramente tendrá un cargo en el gobierno de López Obrador. A lo mejor es el responsable de la Procuraduría General de la República del Amor. ¿Qué tanto todo esto se convierte en un circo, en una ambición de poder y en una pretensión de llegar presuntamente engañando a los poderosos o bien cumpliéndoles? Y finalmente cierro este comentario diciéndoles que los términos del amor y del perdón corresponden al ámbito moral, al ámbito religioso, al mero ámbito personal. pero no al ámbito político, ni a la lucha por el poder, ni al ámbito de la justicia estricta que establece castigo para aquel que mata 3 conejos y dura 6 meses en la cárcel, aquel que roba frutsis y gansitos y lo meten a la cárcel. Y sin embargo, en una de las versiones que he leído, dice López Obrador, que aunque le han hecho mucho daño a México, sin embargo, es el tiempo del perdón. Pues bien, démonos la paz unos a otros, démonos la mano, recemos y pidamos por esta república del perdón y del amor. Bien, pues los invito a que en un ratito más vean CNN en español. Estaré ahí por vía Skype, estaré en el programa de Carmen Aristegui en CNN en español. Va a estar Alberto Asís, académico, analista, opinante muy reconocido, y un servidor. Vamos a hablar sobre los departamentos de Miami y sobre la caída de popularidad de Peña Nieto, según el periódico Reforma, en una encuesta donde habla de que la calificación que tiene pues es absolutamente reprobatoria, 3.9 entre los ciudadanos y 3.2 entre los líderes que selecciona el propio periódico Reforma. De tal manera que si Peña Nieto quisiese ser evaluado en los términos de la actual reforma educativa, entre comillas, que propone Aurelio Nuño, pues Enrique Peña Nieto ni siquiera como profesor la podría andar haciendo en este país nuestro. En fin, los espero a las 10 de la noche con Carmen Aristegui y Alberto Asís, y nos vemos mañana en otro de estos periscopeos astillados. Gracias por su atención. Seguimos aquí en contacto.